Lo tenemos a Porman en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo va? Bien. Hola, hola. Bien, Pablo. Bueno, para que nos cuentes, también de paso aprovechar para invitar cómo será esta actividad que van a hacer hoy, un poco de homenaje en el marco del 2 de abril, que obviamente está bueno también que se haga en este día lunes para que sigamos teniendo el ejercicio de la memoria, ¿no? Sí, exactamente. En realidad sí iba a ser el día domingo, pero la alerta meteorológica nos asustó un poco y lo trasladamos para el día, para hoy. Uh-huh. Pero al final no pasó nada con la lluvia. Va a ser a las 8:30 en la sobre Costanera, ahí en cercanías del muelle. Va a contar con la participación de los compañeros de Escuela de Arte Biagetti de Patagones, muchachos chicos del Cursa y excombatientes. Ajá. ¿Y en qué va a consistir? Va a ser una suelta de velas en la costanera con una estructura que se va a soltar ahí en el muelle y va a ser remolcado con una lancha. Y se van a decir algunas palabras en conmemoración a los 35 años de la guerra. Uh-huh. No solamente ustedes como agrupación están convocando esto, entonces son otras escuelas y centros de estudiantes. Está la agrupación Freire de Patagones. Y bueno, tenemos compañeros también del Cursa que van a estar participando. ¿Esto va a ser 20:30 aproximadamente? 20:30 en la costanera y cerca de Moya. Bien, y obviamente también han invitado a los veteranos y las distintas agrupaciones que se sumen a esto, ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a estar reiterando 20:30 entonces, muelle de lanchas de aquí de la ciudad de Viedma. Esta actividad que la tenían prevista estaba bien, entonces nos habían informado que iba a ser ayer, pero por las cuestiones climáticas lo pasaron para hoy. Claro, sí, nos asustó el clima y lo habíamos pasado para hoy pensando que ayer iba a llover torrencialmente, pero no pasó nada, pero bueno, zafá. Lo habíamos pasado. Zafamos por lo menos. Zafamos. Pablo, muchísimas gracias, abrazo no, grande. Gracias a usted. Hasta luego. 20:30 entonces la actividad hoy de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, junto con otras organizaciones estudiantiles que estarán recordando este 2 de abril, pero con esta suelta de velas, 20:30 en el muelle de lanchas de Viedma.